está entre las manos, viva la esperanza y un motivo para que tu ser resulte para todos un camino. Vida, la guerra tendrá un sentido de renacimiento y sueños, sueños que harán del hombre con humano un buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada. Vendrás quemando el eco que quiera tener lo viejo, quien no tuvo nunca más ni palabras por tu triunfo. Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le nacen a la tierra y se va a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre, en tantas calles. La montaña está pariendo el porvenir desde la negra.